Persecución a opositores a una obra en Paraná. La Municipalidad de Paraná, a cargo del intendente justicialista Adam Ball y parte de la sociedad civil, se encuentran en una disputa desde hace unos meses en relación a una obra pública. Esa obra contempla el ensanche de un bulevar céntrico, para lo cual, dice el municipio, es preciso talar unas cuantas decenas de árboles. A este talado de la flora urbana se oponen asambleístas, vecinos del bulevar Racedo y ambientalistas que en marzo pasado impidieron el comienzo de los trabajos. La protesta se judicializó y, vallado policial mediante, el municipio pudo comenzar con la ampliación de la calzada. Desde Radio Barriletes conversamos con Luz Omar, una de las personas críticas a la obra, quien resumió el conflicto desde su punto de vista. Al día de hoy estamos asistiendo a un hecho consumado de daño ambiental, social y psicológico hacia vecinos y vecinas de Boulevard Racedo. Ya han talado un montón de fresnos que formaban parte del patrimonio natural de la ciudad. A estos hechos, los asambleístas le suman la denuncia de persecución judicial de parte del municipio. Sobre esto habló Luz Omar. Además de mencionar que hemos sufrido violencia institucional por las detenciones y también intentos de allanamientos ilegales sin orden de un juez en un domicilio, estamos sufriendo persecución judicial de parte de la Secretaría Legal y Técnica del municipio y mediática, porque nos están queriendo abrir causas penales por impedir la ejecución de una obra sin licencia social y sin estudios apropiados de impacto ambiental. Las últimas noticias indican que la Municipalidad de Paraná amenaza con trasladar a los vecinos y manifestantes un pedido de indemnización de la empresa por las demoras en el inicio de las obras. El pedido de indemnización es por más de 12 millones de pesos. En una presentación judicial, la municipalidad hace reserva del derecho de reclamar ese monto a las asociaciones y/o personas que, con sus acciones, han impedido la ejecución de la obra en tiempo y forma. La persecución judicial y económica amenaza con generar un mal precedente a través del amedrentamiento para la protesta social en Paraná. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.